Buenos días, hermanos. La paz del Señor en esta mañana. Agradecemos al Señor que nos da la posibilidad de venir y estar en su presencia. Vamos a seguir con la serie Hombres insignificantes para trabajos gloriosos. Bien, en esta ocasión vamos a recordar un poco que habíamos hablado de Jonás, el profeta que, entre otras cosas, quiso huir del trabajo que Dios le había dado, pero Dios volviéndole pudo predicar y todo Nínive se convirtió. Hablamos de Eliseo, cómo recibió de Elías la recomendación y la encomendación para el trabajo, cómo Dios usó a Elías durante tanto tiempo para Israel. También hablamos de Gedeón, cómo Dios eligió a Gedeón para que haga un trabajo de justicia, de liberar al pueblo de Israel, y cómo lo tomó, y qué tenían en particular todas estas personas que eran insignificantes, no tenían cualidades, cobardes en algunas ocasiones, huyendo de la presencia de Dios, y en otras ocasiones hombres comunes que recibieron el trabajo cuando estaban en sus labores. También hablamos de Ruth, cómo siguió a Noemí. Y así, de esta mujer insignificante, Dios levantó a los reyes de Israel. Y de ahí vino la descendencia de David, quien fue rey en Israel, a Salomón. Y luego vemos que el reino en posesión del hijo de Salomón se divide. Las características de las personas insignificantes son personas que básicamente no se les ve una cualidad para el trabajo que van a hacer. David era pastor de ovejas, no era guerrero, no estaba en las filas para ser un héroe. Sin embargo, Dios usó a David, y David viene justamente de la línea de Boaz, que se había casado con Ruth. No podía haber David sin este enlace. O sea, vieron cómo Dios usó a Ruth para que las cosas sucedieran como él quería hacerlas. Y mientras revisaba ayer a la noche la meditación, de haber sido casi 11:30, 12, revisaba la meditación, porque no sabía si seguir con la serie o dar un mensaje conforme a la hora novena, que ya venía pensando en la hora novena, que es donde Jesús entrega su espíritu, pero bueno, el Señor me guió a que sigamos. Mientras pensaba en la hora novena, tenía ya en mente hablar de Simón de Cirene. Así que vamos a hablar de Simón de Cirene. Y la referencia a Simón de Cirene sale en tres evangelios. Y solamente nos habla de que él fue asignado a llevar la cruz de Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, gracias por esta hora. Gracias porque tú nos das entendimiento, comprensión para llevar la meditación. Espero que, Señor amado, estas palabras lleguen limpias, que tú puedas ponerlas en el corazón de mis hermanos, guiarme a mí como inútil para poder darle mensaje y que sea efectivo conforme a tu voluntad. Entrego esta oración en tus manos. Amén. Bien. La historia de Simón de Cirene son tres referencias bíblicas. Pero dentro de esas referencias bíblicas hay una historia grande y una historia poderosa de un hombre que venía del campo y cargó la cruz de Jesús. ¿Por qué está el nombre de Simón de Cirene en las Escrituras? Porque evidentemente algo pasó con Simón. Si no, hubiese sido insignificante, más que insignificante. Hubiesen dicho, y pasaba un hombre y le cargaron la cruz y la llevó. Chao, pero tenemos el nombre. Y más adelante Marcos nos da los dos hijos, Alejandro y Rufo. O sea que más datos todavía. ¿Esto qué significa? Que Simón de Cirene tuvo una historia importante, por tanto las referencias bíblicas de su nombre y las de sus dos hijos tienen que ver con un hombre que cargó la cruz, pero después pasaron muchas otras cosas. En el antes y en el después. Vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo, Evangelio de Mateo. Capítulo 27, y vamos a centrarnos en el versículo 32. Y vamos a ir un poquito más arriba, mientras nos centramos en el versículo 32, para hablar un poco de Simón de Cirene. Y dice así: miren que el título que le pone las Sociedades Bíblicas Unidas es Crucifixión y Muerte de Jesús, y comienza con esto: cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón, y a este obligaron a que llevase la cruz. Y si buscamos también en el Evangelio de Marcos, que también las Sociedades Bíblicas pusieron Crucifixión y muerte de Jesús, encontramos que dice así: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo, que venía del campo, un dato más, a que llevase la cruz. Bien, ¿qué dato importante tenemos acá? Primero dice el libro de Mateo que cuando salían hallaron un hombre de Cirene que se llamaba Simón. Más datos nos da el Evangelio de Marcos y dice: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo, ya tenemos que era, tenía hijos, Alejandro y Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. Y vamos un poco también al Evangelio de Lucas. Gracias. Lucas también nos da la misma referencia que Marcos. Esto indica que Lucas tomó como referencia importante el libro de Marcos como dato básico y central para hacer su evangelio, o sea, escribir el evangelio, más con datos de entrevistas que hizo a otras personas allegadas a Jesús, puede ser los apóstoles, la madre. Dice así: Crucifixión y muerte de Jesús, también el título. Y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras de Jesús. Bien, o sea que Jesús iba adelante y él iba atrás. Y el Evangelio de Juan no nos habla de Simón de Cirene, pero nos da un dato importante y dice: y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera, en hebreo Gólgota. Estamos en Juan 19, 17. ¿Cuáles son las tres posiciones que encontramos aquí? Es que tenemos a un hombre que llevó la cruz de Jesús. Cirene, ¿qué es Cirene? Cirene es un poblado que para el tiempo de Jesús estaba, es una colonia griega. Si nos remontamos casi al año, cerca del año 633 antes de Cristo, Cirene, que queda en Libia, norte de África, fue conquistada por los griegos y los griegos pusieron allí una colonia, o sea, colonizaron. Después, más adelante la historia nos cuenta que Alejandro Magno hizo que la colonia se estableciera mucho más y llevó mucho más griegos a que vivieran. O sea que si bien está en Libia, en el norte de África, no estaban los oriundos de ese lugar viviendo en Cirene, sino que era un lugar helenístico, lleno de griegos, personas griegas que vivían en en Cirene. Cirene era una ciudad de paso donde tenía mucha afluencia comercial. Así que el dato que tenemos es que Simón era de Cirene. Entonces podemos decir que el nombre Simón es un nombre hebreo y Alejandro y Rufo son nombres griegos. Esto nos hace suponer que Simón era de padres hebreos que nació en Cirene o era un emigra, o sea, alguien que emigró de Israel a Sirene, se casó con una mujer griega y tuvo dos hijos. Cualquiera de las dos situaciones nos lleva al contexto de que él vivía en Sirene. Por eso era Simón de Sirene. No era Simón de Galilea, tampoco era Simón de Belén, no era Simón del Jordán, era Simón de Sirene. La expresión Sirene nos indica que este personaje había viajado desde Libia, de las regiones de Libia, hizo un viaje importante hacia Israel para el tiempo de la Pascua. La expresión, el nexo de Simón de Cirene nos centra en una persona que posiblemente tenía bien asentada la cultura griega, helenística, o sea que posiblemente hablaba más el griego que el hebreo, y al hebreo lo usaba solo para ir a Israel a hacer sus negocios. Si estaba de Cirene en Israel, en Jerusalén, entonces también estaba por negocios. ¿Cómo sabemos que estaba por negocios? Porque dice que venía del campo. ¿Por qué Simón de Cirene venía? No es que venía del campo, Simón de Cirene, no, sí. ¿Por qué? Del campo nos hace referencia que venía de unas labores. Simón de Cirene, como todo hebreo, como todo israelita, que vivía en otras ciudades, tenía intereses comerciales en Jerusalén. ¿Por qué? Porque por más que hayan nacido o vivido en otra ciudad, el judío siempre tiene un apego por su patria y siempre tiene un terrenito en Israel. ¿Por qué sabemos que venía del campo y qué hacía para esa época Simón de Cirene en el campo? Vamos al contexto. Después de la Pascua judía, de la fiesta de los panes sin levadura, casi 50 días después, aproximadamente, y viene la fiesta de las labranzas. Viene la fiesta de las labranzas. Y desde la Pascua, más o menos después de 2 semanas, festejan los judíos la entrega de las tablas. O sea, ellos festejan el día en que Dios le entregó las tablas de la ley a Moisés. Es una fiesta que se llama el Shavuot. Shavuot, ya les digo bien, no quiero dar una. Se llama el Shavuot, que es una festividad judía que viene después de Pentecostés, después de las Pascuas. Y también dentro de esa festividad que se festeja la entrega de las tablas, está la fiesta de las cosechas. Trigo, cebada, higo y hasta uvas son las fiestas de las cosechas, donde el comercio es importante para esa época. Es una festividad de la cosecha y después que cosechan, el producto se vende hacia todas partes. O sea que estos intereses posiblemente tenía Simón cuando venía del campo. Él venía del campo, de sus labores. Teniendo este contexto de un hombre que venía de un lugar helenístico, que hablaba el griego, que tenía posiblemente negocios en Israel y venía de transar o hacer algunas transacciones, llega hasta el lugar. ¿Por qué Simón de Cirene está justamente, básicamente, a las puertas de la salida de Israel, de Jerusalén? Es porque también había visto un gran conglomerado de gente que estaba agolpada y sabía que algo estaba sucediendo y posiblemente había escuchado de Jesús. Tal vez mientras bajó a Jerusalén, en el momento de las dedicaciones que se hacían antes de las Pascuas, vio a Jesús, hasta posiblemente lo haya escuchado y le ha llamado mucho la atención. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. La crucifixión de Jesús se fue terrible, todos lo sabemos. Antes de que hallasen a Simón de Cirene, Jesús viene siendo injuriado, ya no por los judíos, sino por los soldados romanos. Los soldados romanos, eran soldados despiadados, los que preparaban a los hombres para la sentencia de la cruz, eran hombres despiadados, eran hombres que sabían que las personas que iban a la cruz no merecían un trato digno, no merecían un trato digno. en una de las películas que vi, un jefe de la, o sea, el jefe de los guardiacárceles, un jefe del penitenciario, decía estas palabras: cada vez que estoy sintiendo pena o un sentimiento por un preso, decía, cada vez que siento que estoy sintiendo algo o un cariño, voy, agarro el legajo de ese preso y lo leo y automáticamente lo desprecio. O sea, cuando él sentía algo por un preso determinado, iba y leía lo que había hecho y se le cortaba el sentimiento. O sea, que practicaban para eso. Estos soldados sabían que la persona que tenía delante para ellos era un reo de muerte. No entendían bien quién era Jesús. Ellos entendían que Jesús era culpable de qué. Culpable de rebelión. Por tanto, era culpable de rebelarse también contra el pueblo romano. Por tanto, no tuvieron problemas en injuriarle. Miren ustedes que mayor condenación tienen los judíos que estos romanos que lo golpearon. ¿Por qué? Porque ellos no fueron a leer el prontuario de Jesús, solamente tenían delante de ellos, igual que a los dos ladrones, un hombre que se estaba rebelando y decía ser rey de los judíos. Pero ¿quién más rey que el César? Así que, ¿qué hicieron? Lo golpearon, le pusieron una corona de espinas y mientras pasaba, le golpeaban con las varas para que las espinas se le hundan más. O sea que eran despiadados. Y pusieron sobre su cabeza en el 29, en el 27-29, una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciéndole: Salve, rey de los judíos. Y escupiéndoles tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. O sea, este contexto nos habla de soldados romanos despiadados, que no estaban viendo a Jesús como un predicador, como estaban viendo a Jesús como quién, como un sedicioso. Por eso hicieron todo esto. Lo golpearon, lo molieron a palos y le llevaron luego para crucificarle. La historia de la crucifixión nos muestra la violencia con la que Jesús fue tratado, la violencia con la que Jesús fue puesto y cómo Jesús tuvo que cargar la cruz desde el momento en que los soldados romanos lo sacaron por todo Jerusalén hasta antes de salir a la puerta. Hay una discusión entre los hombres que dicen que Jesús cargó un madero y otros que dicen que Jesús cargó la cruz completa. La palabra cruz en griego es stauros, o sea, taos, que es la T. Está hablando de una T. Y también hace reflexión al madero, pero cuando habla del madero, también está hablando de una cruz. Así que si llevó solamente el madero, ese madero pesaba alrededor de 70 kilos, 75 kilos. Es complicado llevar, sobre todo cuando estás molido a palos. Y si llevó la cruz completa, como algunos piensan, hablamos de 139 kilos, 150 kilos, que puesto sobre los hombros de Jesús y llevando arrastrado, eso, según la ley de la física, daba la posibilidad de que sí, más o menos podía llevar. Pero ¿cómo un hombre que estaba tan molido podía llevar la cruz? Solo Jesús, solo Cristo. Escupido, arrancado sus barbas, ojos hinchados, nariz hinchada, le faltaban pelos, porque le arrancaron pelos, o sea, lochones de pelo completo se le veía. Patadas en el estómago, patadas en la canilla, lo que hoy diríamos, un plantazo, como dicen cuando juegan al fútbol, bueno, en el pecho. O sea que Jesús, antes de cargar la cruz, los soldados romanos lo golpearon y lo tiraron varias veces. Y en el piso, patadas en el estómago. Sea, tenemos una imagen totalmente violentada. Un hombre violentado en todos los aspectos es el que estaba saliendo con la cruz. Y aquí es donde entra Simón de Cirene. Simón de Cirene, ¿por qué sabemos su nombre y su apellido? Su nombre y el nombre de sus hijos, apellido digo. Porque sí es importante. Porque la persona que la puso aquí indagó. Porque Marcos indagó. Porque posiblemente haya hablado con Simón de Cirene. No se explaya mucho la historia. Tampoco es que los soldados romanos, cuando salía Simón de Cirene, dijeron... Salía Simón de Cirene, decían, a ver, vení vos, ¿cómo te llamás? ¿De dónde venís? ¿Cuántos hijos tenés? Y anotaban, ¿no? O sea, lo agarraron de revoleo, o sea, lo agarraron de cuajo, como decimos acá en la jerga. Salía Jesús, y saliendo de Jerusalén para ir al Gólgota, o sea, saliendo ya de los muros, estaba Simón de Cirene mirando todo lo que pasaba. Estaba mirando. ¿Qué es lo que hicieron los soldados? Dice que le obligaron, lo tomaron y dijeron, vos vas a llevar la cruz. Y no pudo negarse y la cruz de Jesús fue cargado en los hombros de este hombre comerciante que era de Cirene, que venía de sus negocios y que se quedó merodeando para ver qué es lo que pasaba sabiendo que estaba saliendo Jesús con la cruz. Y Simón de Cirene cara a la cruz. Tenemos hombres insignificantes en trabajos gloriosos que hemos visto durante toda esta serie. Pero este hombre insignificante es tan insignificante que también en las escrituras es insignificante. Aun si yo tuviese que hablar de Onésimo o del mismo Marcos, que es un insignificante que abandonó la obra y hizo pelear a Pablo y a Bernabé, o si tuviese que hablar de Jonatán, que no es el personaje principal en la vida de... En el libro de Reyes, el personaje principal es David, pero Jonatán surgió en la vida de David como un emblema de hermandad que no hubo en todas las escrituras como ellos dos. Pero de todos ellos tenemos mucho más datos. Tenemos mucho más datos. Si quiero hablar de Noemí, la suegra de Ruth, tenemos datos. Pero de este hombre insignificante tenemos también la insignificancia de las escrituras. ¿Qué trabajo que le tocó a Simón de Cirene? ¿Se dan cuenta ustedes? También deberíamos hablar, no hay datos del hombre que tejió la corona, del soldado romano que tejió la corona. No se dice nada de ese. Ni tampoco del soldado romano que le dio la vara para que vaya a escarnecido, y después le quitaban la vara y le pegaban y le volvían a dar la vara, y le pegaban y le volvían a dar la vara. No se dice nada. No se dice mucho de los hombres que tuvieron en la cruz, al pie de la cruz, viendo la crucifixión. Pero sí tenemos el hombre que llevó la cruz de Cristo. Y esto no habla de un trabajo de predicación, no habla de un trabajo de evangelización, no habla de un hombre que era cobarde y que después libertó un pueblo. Habla de un hombre que físicamente cargó el madero de Jesús. Cargó la cruz de Jesús. Llevó el peso de la cruz. ¿Hasta dónde la llevó? Hasta el Gólgota. En el Vía Crucis, o en lo que hacen los católicos, habla de que Jesús fue con la cruz hasta el final. No, la llevó Simón de Cirene. Simón de Cirene subió la cuesta y después Jesús fue crucificado. ¿Qué pasó con Simón de Cirene mientras llevaba la cruz? Primero, debe haber sentido un poco de vergüenza porque la gente que no sabía lo que pasaba veía que Simón de Cirene llevaba la cruz y decía, este hombre es un infeliz, va a la muerte. O sea, estaba llevando la condena, estaba llevando la etiqueta de un hombre que llevaba la cruz. O sea que Simón de Cirene tranquilamente podía pararse y decir, yo no soy el que está condenado. Es el que va adelante. Yo simplemente estoy llevando la cruz. O sea que la gente que escarnecía a Jesús también no miraba con buenos ojos a Simón de Cirene. Pero estaba obligado a llevar la cruz. Dice Jesús, cualquiera que quiera venir en pos de mí, cargue su cruz. Cada día. Y sígame. Este lo cargó una sola vez. Y lo llevó hasta el Gólgota. ¿Por qué sabemos que Simón de Cirene está en las Escrituras? Porque posiblemente Simón de Cirene se quedó viendo todo ese espectáculo espantoso de la crucifixión de Jesús. No solamente eso, se quedó allí de la hora sexta hasta la hora novena. De la hora sexta que hubo tinieblas, que hablamos que era cerca del mediodía, 2:30, 1:00 p.m, hasta la hora novena, 3:00 p.m, dice que hubo tinieblas. ¿Qué pasó con la vida de Simón de Cirene? Tenemos la vida del ladrón en la cruz. El ladrón en la cruz le injuriaba, los dos. Pero de pronto uno se calla. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en ese momento en que este ladrón se calla? Hay un silencio, que yo llamo el silencio de la conversión. Ese silencio donde pronto todo encaja, y donde pronto se da cuenta, y donde pronto surte efecto la cruz de Cristo Jesús, en donde pronto está la conversión, y se da cuenta de que hay un justo crucificado. Y entonces confiesa y le dice al otro, ¿no te das cuenta que estás delante del Señor? ¿No tenés respeto aún por Jesús? Simón de Cirene está allí. Simón de Cirene está viendo todo lo que pasa. ¿Qué pasa en el silencio de Simón de Cirene? Hay una conversión. No pueden ver, o sea, vean el contexto de este espectáculo que está viviendo la gente tan tremendo, y Simón de Cirene se da cuenta del peso de la cruz. Se da cuenta de lo que está pasando. ¿Quiénes estaban allí? Juan, estaba María la madre y María Magdalena. Y escucha también cuando Jesús le dice, he aquí tu hijo, y aquí tu madre. Está allí en ese momento específico. Y lee el cartel que dice Jesús, rey de los judíos. Posiblemente escucha también las palabras del ladrón en la cruz. Y sufre una conversión. Se da cuenta que está ahí realmente justo y es el rey de los judíos. Simón de Cirene, tenemos su nombre, su lugar y el nombre de sus hijos, porque es un hombre que se convirtió. ¿Por qué lleva este hombre el peso de la cruz? Esto es para enseñarnos que todos nosotros estamos en lugar de Simón de Cirene. Un hombre común tenía que cargar la cruz de la muerte. Y Simón de Cirene, si nos representaría a todos, también debería morir en la cruz, pero muere Jesús. Simón de Cirene es el concepto humano de negocio, de trabajo, de vida social, de cotidianismo. Simón de Cirene es el cúmulo de familia, de problemas, de situaciones. Simón de Cirene es todo lo que los hombres hoy representan. Simón de Cirene es extranjero en Cirene. Simón de Cirene es un hombre que extraña su pueblo y vuelve. Simón de Cirene es local también en Israel. Simón de Cirene está lidiando con su vida. Simón de Cirene es pecador. Simón de Cirene merece la cruz. Simón de Cirene debería haber dicho, no, Jesús, para un poco, paren. Yo voy a morir por este hombre, pero no. Cuando Jesús dice consumado es, expira y entrega, dice su espíritu. Se rasga el velo del templo. Dice que muertos se aparecieron a sus parientes. Y posiblemente Simón de Cirene se quedó hasta que bajaron a Jesús de la cruz. No había otra posibilidad. ¿Por qué está Simón de Cirene allí? Porque se quedó hasta el final. Vio cuando José de Arimatea lo bajaban, vio cuando lo pusieron en el manto. Y posiblemente se quedó compungido hasta el tiempo del Pentecostés. en silencio de la conversión hasta que juntamente, cuando llegue el Espíritu Santo, puede escuchar a Pedro y a los demás y puede saber bien qué estaba pasando. Simón de Cirene físicamente llevó la cruz de Cristo. La historia de Simón de Cirene cuenta de que él llevó la cruz. O sea, que él puede contar cuánto pesaba esa cruz. Cuánto pesaba ese lugar hasta el Gólgota. Les puede contar a sus parientes cuánto vio en aquel lugar. Porque tenemos el nombre de Alejandro y de Rufo. Porque también sus hijos se convirtieron. Porque sus hijos se convirtieron. Algunos dicen que sus hijos eran de los griegos que hablaron con Jesús y ellos le hablaron así a Simón de Cirene, pero acá vemos que es al revés. Acá vemos a Simón de Cirene con Alejandro y con Rufo. Simón de Cirene es la personificación de los errores humanos. Está saliendo de la puerta y cargando la cruz. Se está llevando la acción no solamente del judío circunciso, sino también de los gentiles. Fuera de la puerta del templo. O sea, los gentiles llegaban hasta el patio ahí, nada más. Los judíos iban un poco más allá. Bien. Hasta la salida de Jerusalén, Jesús estuvo con la cruz y después Él representa todo los que los gentiles somos. Un hombre insignificante, un hombre que vio la corona de espinas, un hombre que vio los clavos de Cristo Jesús, un hombre tan común como todos. Quiero que vayamos un poco al Evangelio de Juan. Al versículo 19, capítulo 19, versículo 31. Dice así: Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas del primero, asimismo al otro que había sido crucificado con él, mas cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo, y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Juan dice que él vio esto. ¿Por qué? Porque él estuvo ahí. Estuvo hasta el final, hasta que lo bajaron a Jesús. Y muchos, Simón de Cirene está canonizado, ¿no? En algunas partes, aunque no dentro de la religión católica, sino en el catolicismo ortodoxo y secular que hay allí en África. Dicen que fundó una iglesia en Libia, que fue predicador en África, no lo sabemos, pero sí lo que podemos ver en este contexto es que se quedó posiblemente hasta el final, que estuvo en el momento justo tanto de la crucifixión como de la muerte. Es importante el dato de Simón de Cirene, porque si sabemos que venía del campo, como dijimos, se quedó hasta la Pascua, hasta el tiempo de Pentecostés. El tiempo de Pentecostés nos habla de la venida del Espíritu Santo y nos habla del poder del Espíritu en los hombres. Todas estas cosas suceden ante los ojos de los judíos y están contadas aquí para que nosotros veamos la magnitud que hay y lo tremendo que fue la crucifixión de Jesús y el impacto que tuvo en los hombres que estuvieron cerca. El que no se impactó, como el ladrón de la cruz y Simón de Cirene, se impactó por la violencia el que nos impactó por la violencia, por las cosas que sucedieron antes y durante la muerte de Jesús. Las tinieblas que hubo, el temblor que hubo y todo lo que pasó fue sobrenatural. Estaba hablando de que estaban crucificando, era un hombre inocente. Era un hombre inocente. Juan da testimonio de estas cosas. Yo estimo de que si Simón de Cirene tuviese que escribir la crucifixión de Jesús, posiblemente nos daría mucho más datos de lo que pasó allí en la cruz. Jesús nos enseña a tomar su cruz cada día y llevarlo, a negarnos a nosotros mismos, vivir esta vida como que no la estamos viviendo. ¿Eso qué significa? Vamos a nuestras labores, hagamos lo que estamos haciendo, pero al final del día y al inicio del día y durante el día sepamos que Jesús viene y que no nos vamos a llevar nada de este mundo, que no vamos a tener nada en nuestra vida que llevarnos, que no va a haber nada que podamos llevar hacia el más allá o a la nueva vida que Dios tiene preparado. Cuando veo a Simón de Cirene cargar la cruz de Jesús, realmente veo todo el tiempo que le queda a los hombres en este mundo. Todo este tiempo que le queda es insignificante. Es insignificante. Veo a un hombre que después de esa cruz tuvo que cambiar. La vez pasada, cuando estábamos en la reunión de oración, Gabriel nos hablaba de lo que le pasó a Ezequías, ¿no? Cuando pidió 15 años más. Y nos preguntaba a Gabriel, ¿qué haríamos si nos dan 15 años más? Y yo decía, si el Señor me da 6, y yo sé que tengo 6 años solamente, realmente me dedico a terminar, decía yo, el trabajo que el Señor me dio. Y no haría más que dedicarme pura y exclusivamente a ese trabajo. Pura y exclusivamente a ese trabajo. ¿Qué haría como Simón de Cirene? Meditaría en cada uno de los pasos hasta el Gólgota, sabiendo que toda esa marca de la cruz hasta el Gólgota deja una impresión de evangelismo y de trabajo duro. Ese es el trabajo. O sea, llegar hasta la cruz de Cristo Jesús. Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Eso qué hace decir? Él lleva su cuerpo. O sea, Jesús cuando murió en la cruz, todos nosotros estamos crucificados con Cristo Jesús. El Padre castigó al Hijo en la cruz. O sea, sepamos eso, castigó al Hijo en la cruz. Le dio el castigo que merecía un pecador. Le dio el castigo que merecía Simón de Cirene. Le dio el castigo que merecíamos todos nosotros. Cuando veamos a Simón de Cirene llevar la cruz, o cuando nos imaginemos a un hombre común, imaginemos todas nuestras labores, todos nuestros días, todas nuestras discusiones, todo lo que hicimos, todo lo que haremos y todo lo que vamos a hacer, y pensemos en esto. Ese es el lapso que nos queda de vida como cristianos. De la puerta al Gólgota. De la puerta al Gólgota. Y también hay una hora novena. En esa hora novena parece que Dios ha abandonado. Y también pasa, a los hombres les pasa la hora novena a muchos, que parece que Dios les ha abandonado. Pero les digo una cosa, luego de la hora novena vienen 3 días de silencio para la resurrección de Cristo Jesús. Nosotros estamos juntamente crucificados con Cristo Jesús y también en su resurrección fuimos resucitados. Vivamos como hombres resucitados. Y estemos dispuestos a llevar la cruz de Cristo Jesús en todo tiempo. Estemos dispuestos a salir de nuestras labores y hacer lo que tenemos que hacer. No sé qué habrá pasado en Cirene luego que volvió Simón. No se cuenta más nada. La historia muere en las Escrituras. Pero estos matices que tiene la Escritura nos habla de un hombre con una vida interesante. ¿A qué lo comparo a esta insignificancia? A Enoc. Pero Enoc fue mucho más que Simón de Cirene. ¿Por qué? Porque dice que caminó Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Después vemos a Judas citando el libro de Enoc. ¿Esto qué nos quiere decir? que aún en esa insignificancia de Enoch tenemos muchísimos datos. Saber quién es Enoch, podemos saber quién es Enoch, de dónde viene, por qué caminó tanto tiempo con Dios y por qué se le llevó Dios. De hecho, así como Enoch, ¿quién tiene el espíritu de Enoch? Elías. Pero de Elías tenemos mucho más datos. ¿Por qué? Porque Elías pasó como Enoch. Fue llevado en una nube de fuego, una carroza de fuego. Y Simón de Cirene tiene un dato más que Enoch. Así como Enoch es nombrado dos veces, este número tres. O sea, tres veces en lo que se habla de lo que él hizo. Caminó con Dios Enoch y desapareció porque se le llevó Dios. Pero Simón de Cirene llevó la cruz de Dios. Llevó la cruz de Cristo. Y no desapareció. O sea, vivió una vida para contarlo. Vivió una vida para explicarnos a nosotros lo que pesaba la cruz de Cristo Jesús. Hermanos, seamos nosotros también contando nuestros días. Contando nuestros días para la obra del Señor. Proyectemos y pensemos cuántos días nos deben quedar. Y en esos días que nos quedan, ¿cuánto realmente estamos dedicándole para la obra del Señor? Si el Señor me dijese que me quedan 6 años, no hace falta que me digan que me quedan 6 años para realmente sumergirme dentro del trabajo y decir yo tengo que terminar lo que tengo que terminar. Y después posiblemente le diga, Señor, dame la posibilidad de ver un poco más. No se le dio esa posibilidad a Moisés. Moisés vio la tierra prometida, pero no pudo entrar. Hasta que Cristo Jesús sea glorificado. Esto no se acaba hasta que se acaba, y la obra no se termina hasta que se termina, hasta que nuestros ojos puedan ver todo el trabajo que Dios ha puesto en nosotros. Y lo vil y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Eso es lo que somos nosotros. Ese es el título que tenemos. Vil y menospreciado. Insignificantes. Inútiles. Eso es lo que era Simón de Cirene. Hermanos, vayamos en pos de Cristo Jesús. Y quiero terminar esta predicación, esta meditación, con la reflexión que siempre me acompaña. Cuando vislumbro el Gólgota, puedo ver una cruz vacía, una cruz sin un hombre que está clavado. Puedo ver la sangre de Cristo Jesús derramada por todos nosotros. Y automáticamente, cuando veo la cruz vacía, también puedo ver la tumba de Cristo Jesús vacía. Uno significa el triunfo de un hombre contra la muerte. De un triunfo de un hombre contra Satanás. Del Cordero que derramó su sangre por nosotros. Esa cruz está vacía. Y la tumba vacía es el triunfo de la vida. Es la vida misma, la expresión completa de Dios. Es Dios mismo saliendo de la tumba y teniendo comunión completa con la vida. Dice la Escritura en el Proverbios 8 que él tenía solas delante de Dios, deleitándose constantemente con Dios. Jesús resucitado es el deleite de la vida eterna, la que cada uno de nosotros va a llevar. Así que, hermano, si vas a seguir a Cristo Jesús, tome la cruz y vaya hasta el final. Oremos. Gracias, Señor, por este momento, por esta hora, por darnos la posibilidad de tener, oh Dios, comunión contigo, de conocer realmente quién eres tú, de ir en pos de ti de tal forma que nosotros no entendemos, pero somos atraídos hacia ti. Gracias por tu cruz. Gracias porque nos enseñas a través de las Escrituras lo que ha sucedido. Gracias, Señor amado, por entender por qué estas cosas están escritas y hacia dónde nos llevan. Y tú, Padre, protégenos y perfeccionanos en este camino y danos paz mientras vamos andando. Y ahora que sabemos lo que pesó la cruz, y ahora lo que sabemos del escarnecimiento, y ahora lo que sabemos lo que vio Simón de Cirene cuando tú salías, lo que vio hasta que te crucificaron, lo que vio hasta que te bajaron, podemos nosotros también entender la magnitud, Señor Jesús, de tu martirio. Pero fuiste puesto, Dios mío, en el sepulcro, y luego de 3 días, cuando bajaste al Seol y predicaste a los espíritus encarcelados, tanto en el seno de Abraham como en los abismos, saliste vivo, Señor, para mostrarnos la magnificencia de la gloria de lo que se viene. Y bendito sea tu Espíritu Santo en las nubes, quien nos convence de pecado, quien nos alienta en la esperanza de que tú vienes, quien está en nuestra conciencia cada día. Gracias, Señor Jesús, por tu divino Espíritu. Entrego esta oración en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Esta meditación fue un poquito más corta que las otras. Pero les animo a que estudien a estos hombres insignificantes, que busquen un insignificante y que traten de ver los matices que hay en una historia. Con un cabello se puede conocer el ADN, y con el ADN se puede saber en todos los lugares donde estuvo esa persona, todo lo que hizo. Así atrapan a los asesinos muchas veces. Con una carta escrita se puede saber qué hay atrás y qué hay adelante. Hermanos, nuestra vida está escrita, y escrita en el libro de la vida, así que lo que hay hacia atrás ya está perdonado. Lo que hay hacia adelante es Cristo Jesús resucitado. Amén. Amén.